¿Qué tal, amigos? Mañana domingo, 18 de octubre, estaré en Monterrey, en la Feria Internacional del Libro. Antes me trataban muy bien, cuando comenzaba la feria. Ahora solo tratan bien a los autores extranjeros, pero aún así voy a dar la lucha presentando Empeñados, un libro que ha sido muy maltratado por los órganos de venta, obviamente presionados por el poder público. Pero no importa, no nos han achicado, se han vendido muy buenos libros, muy buena cantidad de libros, como siempre lo he logrado gracias al favor de ustedes. Sin ustedes, obviamente, yo no podría haber tenido esta carrera de escritor tan azarosa, tan convulsa, tan complicada. Pero más allá de todo esto, me siento como renovado el día de hoy, porque me doy cuenta de que no han sido pocos nuestros esfuerzos, ni tampoco todos han ido al mar. Hemos arado, sí, a veces en el desierto, pero hemos logrado, por lo menos en lo que a mí toca, un debate importante respecto a que no podemos seguir bajo un mal gobierno. Esto está clarísimo. Hoy, por ejemplo, nos amanece con la noticia de que si el Chapo está herido en la cara, lo cual le vendría bien porque se evitaría una cirugía plástica, o en la pierna. Pero se dice también que la Marina hizo un operativo en Sinaloa. Bueno, y si está en Sinaloa, quiere decir que regresó al punto de partida desde donde se fue, desde donde fue capturado. Esto me parece bastante ilógico. Pero si está en Sinaloa, ¿no es hora ya de pedirle cuentas al gobernador Mario López Valdés Maloba por esa negligencia absoluta que ha mostrado respecto al crimen organizado? ¿Qué no sabe que alrededor, a la vueltecita de su palacio de gobierno, hay un mercado negro de dólares? ¿Qué no sabe que ahí también se expende droga, cocaína sobre todo? ¿Qué no sabe que los narcotraficantes se esconden en casas muy cercanas a donde él vive? ¿Qué no se sabe acaso que Ismael el Mayo Zambada tuvo un enfrentamiento con el Chapo Guzmán que llevó a la captura del Chapo y que ahora se va a recrudecer la guerra entre las mafias organizadas en Sinaloa, precisamente como consecuencia de esta diferencia de opiniones que llevó a Ismael el Mayo Zambada quizá a traicionar a su jefe, el Chapo Guzmán? ¿Cuándo nos va a hablar con claridad la Procuraduría General de la República? ¿Cuándo nos van a hablar con claridad aquellos que dicen, cuando hablan del ejército, que se trata de sus soldados, como los menciona Salvador Cienfuegos, y no da explicaciones acerca de por qué los soldados están tan agazapados ahora? Esto es extraño porque ya está empezando a crecer el rumor de que hay muchos mandos castrenses que están pensando en por qué no volver al gobierno militar, considerando que los gobiernos civiles desde 1946 a la fecha han sido una desgracia. Entonces aducen, bueno, pero si nosotros les entregamos el poder a los civiles en 46 y no han resultado, ya es tiempo de que nos lo regresen. Una peligrosísima lógica, casi un sofisma de alto riesgo, que nos pone a todos al filo del abismo. Precisamente por eso voy a Monterrey, para conversar de estas cosas al presentar Empeñados y también para afirmar mi repudio, pero con convencimiento pleno, al gobierno de Peña Nieto. Voy a firmar a favor de que se exija la salida, la renuncia, la licencia definitiva, como queramos decirle. El presidente, el cargo de presidente no es renunciable, pero sí puede solicitar licencia definitiva dada su incapacidad notable para gobernar. Voy a firmar, pues, el desplegado que nos compromete a muchos mexicanos a no callar, a levantar la voz y a exigir nuevas salidas para este país nuestro tan afrentado por los malos gobernantes. ¡Fuera Peña Nieto! ¡Ya es hora!